estando moribundo sonreí. No, más o menos. También aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité y no estabas aquí. Para ti, Giovanni de Diana, con mucho amor. No debiste volver. Ya yo te olvidé. Tu amor es cosa de ayer. No debiste volver. No debiste volver. Ya yo te olvidé. Señoras y señores, el fin de semana se hizo para divertirnos. Una pregunta nada más. ¿Dónde está el grupo de solteros el fin de semana? ¿Dónde está la soltería? Los que nunca se van a casar, regálame una bulla. La última pregunta. ¿Cuánta gente vaciló en la discoteca WMIX en el centro de Quito? Arriba la mano. ¿Ya? Yeah. Sí, pana. Yo me acuerdo de mis grandes amigos, la gente de Imantana, los Bayardos, la gente de la New People, a los solitarios. Bueno, hace muchos años, bueno, hace un año más o menos, dejé de animar en la W, porque nos retiramos ya, pero la W retornó con mucha fuerza en el sur de Quito. Esta tarde voy a regalar a la gente que visite la Fórmula 1. ¿Dónde está la gente de la Fórmula? ¡La Fórmula! ¡La Fórmula! ¡La Fórmula! Grandes amigos, gratos recuerdos. Y lo mejor de todo esto, como dijo Jorge, a mis grandes panas, que siempre somos honestos y más que todo, lo que somos, somos lo que somos por ustedes. Gracias. Para toda la gente humilde, ¡un abrazo! Vamos a ver la gente de Sagachar. Dice: en este mundo no sería feliz que si no te tengo. No te escucho, dice: es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar que un día no estarán. Es que este mundo no sería feliz si no te tengo. A la gente que suba vacilando en la Fórmula 1 esta noche. Danos a la gente de la Fórmula 1, gracias. Alma, solo de pensar, que un día no estará. Para las nenas de Chamacú, ahí está. Tú sabes que te quiero. Que sin ti, mi vida, yo me desespero. Wow, wow. Mi corazón se acelera. Ya no sentí tu presencia. Oh, mi amor, bésame aquí. Porque yo sin ti, te juro, no sería feliz. Quiero que me arrastres en tus sueños de amor. Ya le haces sentir tu calor. En ese mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar que un día no estarás. Damas y caballeros, bueno, tengo el disco para regalar a los panas que cantaron con nosotros. La gente del fondo, ¿dónde está la gente del fondo? ¿La gente que está acá? Sinceramente, dígame la plena, el pana que no tenga un disco de Che Fernando, arriba la mano. ¿Ya? Es una recopilación, un MP3, de todas las presentaciones en La Tacunga, Salcedo, Ambato, Guaranda y todas las discotecas de Quito. Un MP3. Para todos mis grandes panes. A ver, diga. Yo conozco todo eso. Usted conoce todo eso, ya. Pero si es que baila, le voy a regalar. Vaya, vaya para abajo. Bueno, damas y caballeros, mucha gente dice, los únicos que comparten muchas cosas, la verdad es esa. Compartimos buena música. Compartimos buenos escenarios. Lo único que no compartimos es la pelada. Eso sí es sagrado, hermano. Yo a Che Fernando le he dicho: Che Fernando, si usted se hace un levante, yo le respeto a su pelada. Pero si yo me hago un levante, Che Fernando, y usted ya sabe. Damas y caballeros, el único mandarina declarado, el único que sabe de buena música, yo soy Fernando Morales, A mí me dice mandarina, de mandarina no tengo nada, hermano. Yo si no, hermano, mandarina. Por Dios, ¿qué es eso? Aquí está, buena música. 3, 2, 1, arrancamos. Che Fernando, DJ, el rey del Inca. El rey del Inca. Vamos a ver las lemas chéveres, vamos a ver si bailamos, nos bailamos, vamos a ver. Sube, sube, sube. Damas y caballeros, a la gente del Inca, muchas gracias, Arecibo. Estamos bien, estamos bien. A la 1, 2, a la 1, 2, 3. 1, 2, a la 1, 2, 3. 1, 2, a la 1, 2, 3. 1, 2, a la 1, 2, 3. DJ. 1, 2, 3, 4. Amigos del norte, del sur, gracias a los legendarios. Ya tú sabes. Vamos a ver si te la sabes o no te la sabes. Fernando, hace años. ¿Te la sabes o no te la sabes? Semana de cura, DJ Che Fernando. DJ Che Fernando. ¿Cuánta gente se la sabe? Ahora sí, vacila, vacila, vacila. DJ Che. Fernando. ¿Quién les habla? Fernando Morales, que gusto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Cómo? ¡Órale! ¿Cómo? ¿Cómo? De Luis Simbaña. Ah, de Luis Fernando para Luqui. ¿Dónde está Luqui? Luis Fernando te saluda, Luqui. Bien chévere, hermano. Habla serio. ¿Está chupando o no está chupando? ¿Y la vieja? ¡Órale! Es ahora. ¿Cuánta gente camella en Quito? Manos arriba, la gente que camella en Quito. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente soltera? Por favor, solteros. Al control de la iniciamos. Fernando. Dame una biela. Tráigame una biela. Sí. Ya vamos a regalar más discos, tranquilo. Dios mío. ¡Órale! ¡Habla serio, Se Fernando, como siempre. En los grandes escenarios, haciendo buena música. Para otro de los grandes, para DJ Lixer. ¿Dónde están los que fuman marihuana? Ya, loco, habla serio. Si te vas a pegar una cerveza, apréndete a pegar una cerveza. Si no vas a poder, ándate a la cárcel. Para Jorge el Maxer en vivo, en vivo, tenemos una cita en vivo. ¿Dónde están los duendes? ¿Dónde están los duendes originales? Ahí está. Señoras y señores, DJ Che Fernando. Los pollitos ya quieren ser gallos, ¿no? Los pollitos, a la gente de Imantán, gallos, ¿no? A los vatos, un abrazo, Imantán. Pollitos ya quieren ser gallos, ¿no? Dale, gallo. Señor Lince, recuerde que hoy tenemos una cita de una biela en Quito. Ojalá no sea mandarina. Ojalá. Ojalá. Jorge, ¿mandarina o no mandarina? Cerrato. Damas y caballeros, qué gusto el fin de semana, locura. En vivo. En vivo. A los Sicha. ¿Dónde están los Sicha? ¿Dónde están los Sicha? Un, dos, tres. Sí. Sicha, usted solita. Mucho gusto, Fernando Morales. Eso. Yo también. Un, dos. Un, dos. ¿Dónde están los Pato Darwin? Te saluda Pikachu. Un, dos. Pato Darwin. Solitario, ¿dónde están los solitarios? Oye. Che. Solitarios de San Juan. ¿Dónde están los solitarios de San Juan? Gracias, buenos días o buenas noches. ¿Qué estamos? Gracias. Buenas noches todavía. Falta. La jefe del Ecuador, Fernando Morales, Che Fernando DJ. A ver, de Pikachu. Dale, DJ. A la nena de Chamo Azul de Pikachu. Che. Dale, DJ. DJ Fernando. Quiero más. Sube. Dale, DJ. DJ, quiero más. Che Fernando, ¿cómo hace el Chavo de Noche? Damas y caballeros, de gusto. Embálate, Ecuador. A los caminantes de la zona oscura. Dale, DJ. El rey del Inca. Dale, DJ. El rey del Inca. Che Fernando, DJ. Rey del Inca. Wicked Mayot. Che Fernando, lo que te gusta a ti, lo que me gusta a mí, maldito. Desde Quito, qué gusto, los reyes del Inca. Estamos haciendo buena música, Che Fernando. Hola, ¿cómo están? Les habla Nick de Hitman y queremos enviarles el saludo más cordial de bienvenida, porque en esta farra solo mandas tú. Ya la trayectoria de este DJ es algo sin precedentes, conquistando toda España y ahora todo el Ecuador. Y por eso queremos que seas testigo de la única calidad imponente y el sello de la calidad de Concert of the Music. ¿Dónde está los Pinfoker? ¡Te saluda Pikachu! ¡Oh! Fernando. A los traviesos de San Juan. ¿Dónde están los traviesos? Gracias, buenas noches. Y aquí y nos amalamos, Ecuador. Esta noche sube la música. Che Fernando. DJ. Vamos a ver si lo que sabe. Habla serio, salta, salta, salta. A mis grandes amigos saltarines. ¿Dónde está la gente de Cayambe? Grandes amigos, gracias. La gente de Quito, gracias. San Isidro. Chamo. Chamo Yori. Gracias. Gracias, Che Fernando. A los duendes, ¿dónde están los duendes? Arriba la mano. ¿Dónde están los duendes originales? Ah, falta tres. Buenísimo. ¡Sube! ¿Dónde están los Pinfoker? ¡Arriba los Pinfoker, ya tú sabes! ¡Che Fernando! ¡Y los emperadores de Inca! ¡Es ahora! ¡Pip, pip, mayo! Fórmula 1, ya tú sabes, gracias. Y nos emanamos esta semana de lectura en Monosecor. Simplemente experiencia en tus manos. DJ Che Fernando. Aquí solo ponemos buena música con el Che Fernando DJ. Che Fernando DJ. El rey del Inca. El rey del Inca. Para Yuxi. Ahí está, a la gente Yuxi, gracias. A los brindales Yuxi, gracias. Gracias, Che Fernando, por eso. Muchísimas gracias, nos despedimos. Para Yuxi, a los vándalos, un abrazo, ya tú sabes. ¡Arriba! Señoras y señores, qué gusto. En este fin de semana, como siempre, la buena música. DJ Che Fernando, quien les habla, Fernando Morales. Un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por seguir bailando. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Dele, maestro.